han tenido. Allá hay grupos que siguen, están enchufados totalmente. A ver si alguien nos puede llamar. Acá el muchacho, ¿cómo es tu nombre? Qué interesante, me parece el título muy interesante en función de todas las cosas que tuvo que hacer. Dice la Biblia que le puso nombre a los animales, casi como si fuera estos canales de Discovery Channel o National Geographic, ¿no? Que tienen que andar, la otra, que tienen que andar pasando y... Si Dios quiere, hoy a la noche va a ser muy interesante. No sé quiénes vieron esta película, American Beauty o Belleza Americana. ¿Alguien la vio? La vieron. La idea es que la podamos ver aquí, gracias a Dios. Esto fue algo que yo no lo había compartido, se los comenté de la mañana y ya se dio para... Porque creo que es una película interesante que nos muestra un poco de estas conductas. Por supuesto, no es una película cristiana, y en un marco como este lo podemos ver, y creo que nos va a permitir dialogar y sacar algunas conclusiones. Me parece que puede ser interesante. Esto era lo que les comentaba la vez pasada, de lo que vamos a ir hablando. Bueno. Preguntas. ¿Vieron las preguntas, no es cierto? Sería lindo que algún grupo pueda responder la primera, la segunda, de una manera así medio ágil y rápida, y vamos a disfrutar todos. Por ejemplo, el grupo número del Pastor Carlos. A ver, adelante. Los verbos. ¿Qué cosas actuó Adán? Ajá, tener miedo. ¿Así? Interesante. Después del pecado. Y antes del pecado, y si no era miedo, ¿qué era? Curiosidad. Curiosidad, ¿no? Sorpresa. Ustedes saben que el que descubrió la anestesia fue un médico, un cirujano creyente, que viendo cómo se morían las personas en shock, de dolor, cuando tenían que amputar por la guerra y por estas cosas, él decía, no puede ser que la gente se muera cuando los queremos. Y él, leyendo, haciendo el devocional en Génesis, cuando leyó que Dios puso en sueño profundo a Adán, ahí se le prendió, dice, algo tiene que haber que lo duerma de tal manera que no sienta. Y así empezaron a usar los anestésicos inhalatorios, que más de uno se iba por los anestésicos, ¿no? Pero claro, se empezó, y gracias a la anestesia hoy prácticamente eso no sucede, se perfeccionó tremendamente porque son anestésicos ultracortos, por eso tiene que estar la anestesista todo el tiempo, y por eso pregunta, ¿cuánto va a durar, doctor, la cirugía? Y una hora, entonces permanentemente va mandando. ¿Por qué? Porque si no manda, el paciente se despierta. Por eso hay un paciente operado, incluso ya sale del quirófano medio despierto. Antes, yo me recibí en el año 85, salía de la cirugía y teníamos que andar con los dedos así, salía, y ustedes recordarán, pasando 5 horas se iba despertando después en la sala, y era desesperante cuando a veces no se despertaba, o se despertaba mal, medio desparejo, movía una parte y la otra no. Ahora eso se perfeccionó tremendo. Ahora, ¿se imaginan a Adán cuando se despertó, no? Qué tremendo, ¿no? Entre la maleza ver a un animal que no clasificó, y no había espejo en esa época, pero cuando le puso el ojo, vení para acá, esta es varona. Y la palabra varona tiene que ver con varón, es decir, se dio cuenta que era el complemento perfecto. Y el complemento perfecto es porque cuando algo es erecto, vio que era justo. Cuando vio, o sea, vio que era de la misma especie, es impresionante lo que le pudo haber pasado a Adán, la sorpresa, la alegría de haber encontrado su media naranja, ¿no es cierto? Como decimos. Que Adán realmente, las coronarias de Adán, ¿cómo estarían, no? De tanto estrés emocional, de tanta, sí. Claro. Claro, el tipo veía que después para todo lo demás, ¿y él qué hace? ¿No es cierto? No. Se estaba desesperando un poquito ya, sí. A ver. ¿Qué mujer? Ajá, claro, claro. Y la conoció enseguida. Esta palabra conocer en el hebreo tiene el mismo sentido de la palabra conocer del griego cuando dice que el ángel conoció a María, el Espíritu Santo conoció a María y introdujo la simiente divina, ¿no? Es decir, tiene que ver con la profundidad de la intimidad sexual. Está de más decir que cuando uno conoce, tiene una relación sexual, si bien puede mentalmente estar en cualquier cosa, pero es una proximidad que no se puede no estar próximo, es tal vez la forma más cercana de estar con alguien, ¿no es cierto? Desde el punto de vista coital, la palabra coito tiene que ver con algo que está ahí. Sí. Sí. Cuando el ángel le dio a María la anunciación de que iba a tener en su seno al niño Jesús, es el Espíritu Santo, cuando vino sobre ella, usa la palabra conocer, con este sentido de que la poseyó, la tomó. El Espíritu Santo, claro. Sí, sí. No dice que conoció, pero en el hebreo y en el griego comparten ese sentido. No es que dice que el ángel tuvo relación. No, el Espíritu Santo. No, vale la aclaración, hermano. Estamos empezando el tema, no tomamos vino, nada, y recién arrancamos, no queremos confusión. No, está bien, ¿se entendió? Bien. Segunda pregunta. El grupo que estaba ahí en la de la mano de Daniel, ¿era tu grupo? Segunda pregunta. O el secretario, Carlos Darino Junior, o Copia, ¿dónde está el hermano? Pascual, ¿dónde está Pascual? Ah, Pascual, usted tiene su copia en Buenos Aires, en la Iglesia Bautista de Ramos, Carlos Darino, es igual, es impresionante. Sí, un clon. No, pero acá con Pascual no hay. Ah, ¿sí? Interesante. Adelante. Póngase de pie, Pascual, así lo escuchamos mejor. Está bravo el tema. No, me pusieron cualquiera. Dice que características divinas que nos permiten relacionarnos con Dios. O sea que nunca podemos tener una relación como la que tuvo Adán con él, porque era una cosa especial, porque uno la puede imaginar, pero no sabemos cómo es, porque no existía el pecado, no estaba la separación que tenemos hoy. Entonces, estar tan cerca de Dios y conocerle como Él le conoció, bueno, nos parece que realmente era algo maravilloso. Eso fue lo que pusimos de número. ¿Algún otro comentario? Sí, perdón. Decíamos que interpretábamos por haber sido creados a imagen de Dios. Bueno, una de las cuestiones que interpretábamos era que la característica espiritual que Dios le transmite al hombre, esa era una semejanza, y también surgió en el grupo que, aparte de las características espirituales que Dios nos transmite en la creación, nos dio otras características para ser social, ser un ser racional, es decir, imitar todas las características que podemos pensar que son posesión de Dios, Dios se las transmite al hombre, no solamente en lo espiritual, sino en lo social, ¿no? Cómo nos movemos, cómo nos hacemos amigos, cómo nos relacionamos con el otro, e incluso acá, cómo relacionarnos también con el sexo opuesto, ¿no? Aplausos. Muy bien. Una cosa que quiero agregar a esto, muy bien que agregó nuestro hermano, que están diciendo, es el ir pensando en esto tremendo que nos diferencia tremendamente de los animales, y es la posibilidad de la palabra hablada, ¿no? Juan 1.1 dice, en el principio era la palabra, el logos, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios. La palabra, y fíjense que en Génesis 1 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Hay una obediencia de la creación a la palabra de Dios. Y Génesis 1.26 dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Y como esto que están mencionando, después vamos a ver, el concepto de la palabra, esto de comunicarnos verbalmente, es un reflejo muy claro de que somos criaturas de Dios. A veces cuando nos ven cómo hablamos y de la manera que hablamos, damos mucho que desear, ¿no es cierto? Pero es interesante que lo tengamos presente. Tercera pregunta. El grupo que estaba allá, que se especializaron en la 1, me parece que no llegaron, ¿no? No llegaron. Sí. Sí, muy bien. ¿Qué piensan de esta pregunta? Yo sé que varios grupos debatieron bastante. Que no vale todo. No vale todo. Estamos hablando de Génesis 1 y 2, en donde no había pecado todavía. Sí, hermano. Nosotros no nos costó entender el fundamental la pregunta después de los dos capítulos de Génesis. Ajá. Claro, claro. El tema es que no hay pecado, ¿no? No hay pecado. Entonces, ¿cómo habrá sido la sexualidad entre ellos sin pecado? Porque cuando entra el pecado, se tapan. Entonces, aparte en invierno en la cueva, todo el tiempo juntos, ¿viste? Llega un momento que empezás a tener creatividad, porque llega un momento que no. ¿Es cierto? Aparte ver a los animales, decían ahí, ¿no? Ver a los animales, la sexualidad. Dios es un Dios pro sexo. Dios creó el sexo, Dios creó la sexualidad, y dice que es algo bueno. El problema es que hay Génesis 3, ¿no? Que tiene que ver con el pecado. Y la cuarta pregunta, sí, perdón, hermano. Los traumas empiezan después del pecado, porque aparece la culpa. La culpa, después lo vamos a compartir, la culpa empieza a mostrar diferentes cuevitas ligadas a la enseñanza que cada uno puede tener. Por eso creo que la cuarta habla de eso, ¿no? La cuarta pregunta, el grupo que estaba aquí. Sí, adelante. Gracias. medio tabú o no, dependiendo de la cultura, de la enseñanza. Muy bien. La cabeza, la café aspirina, claro. No, no, no. Antes también había placer. En la Biblia la sexualidad está dada en dos términos, ¿no? La procreación y el placer. Por eso está el cantar de los cantares, ¿no? Que si uno lo, si tiene una Biblia ilustrada, esa parte que pone prohibida para menores de 18, porque sería porno, ¿no? Cantar de los cantares. Una vez estábamos dando una charla en la iglesia bautista de la Paternal y el pastor me dice: Miguel, vení a hablar de relaciones sexuales, digo, al grupo de matrimonios. Y le digo: ¿y querés que arranque con Génesis? No, no, empecé con posiciones sexuales. Digo, pero así de entrada. Dice: yo estoy visitando a las parejas, hay unos mambos en la iglesia, me dice. No, le digo, pero hermano, pero se hace en la iglesia. Me daba medio, me sentía aquí en el púlpito, vamos a entrar a hablar de esto directo, me daba no sé qué, ¿no es cierto? Bueno, y bueno, fue una reunión muy interesante, porque no sé si contar lo que pasó, pero en un momento yo pregunté. No, en un momento se dio, estaba tan interesante la conversación, había 30 matrimonios, y yo se me ocurrió preguntar si estaba bien que matrimonios cristianos vayan a un albergue transitorio. Tiré esa pregunta. Y se armó un debate impresionante. Algunos se sonreían, otros no. Y no sé qué piensan ustedes, por el tiempo tengo que avanzar, porque si no me voy a desviar mucho. Pero fue interesante. Todos los hijos de familias evangélicas planteaban que puede ser interesante, y si voy con mi esposa, ¿qué problema hay? Todos los jóvenes que nacieron en familias cristianas planteaban que qué problema hay, hay que tomar algunos recaudos, ¿no es cierto? Pero puede ser interesante. Ahora, los que se convirtieron de grandes, incluso una pareja se levantó y dijo: hermanos, perdón, me sorprende que digan que puede estar bien, para nosotros eso es pecado. Así se paró. Dice: nosotros queremos decir que Cristo cambió nuestras vidas, nuestro matrimonio, Dios lo santificó, y ahora disfrutamos de la relación sexual con mi esposa, estaba al lado, y dice: es más, vamos a contar una intimidad, dijo, ¿no? Así. Y dijo: nosotros cuando empezamos a jugar y a tener la relación sexual, hacemos una oración. Y uno de los evangélicos, ¿viste?, dice: ¿y cuándo pasan la ofrenda?, ¿viste? Yo lo quería matar porque esto estaba medio escandalizándose. Pero es interesante cómo, claro, pero es interesante cómo, claro, porque si encima ponen música, capaz que viene el coro después, ¿viste? No sabes, está toda completa, ¿no? Pero es interesante cómo el trasfondo, esta gente que viene del mundo, que conocieron al Señor de grande, iban a los albergues transitorios con personas, con prostitutas. Es interesante cuando el pueblo de Israel, porque ahí me dicen, hay que danzar cuando alabamos a Dios. Sí, el pueblo de Israel danzaba hasta que llegaron a Babilonia. Cuando llegaron a Babilonia, ahí dejaron de danzar, porque vieron lo que era la danza, y se contaminó eso puro que tenían. Después no danzaron más cuando alababan a Dios. ¿Por qué? Porque estaba contaminado con toda esa otra imagen. Cómo el trasfondo de cada uno va marcando el mismo principio de la palabra. No me quiero ir de tema, hermanos, porque si no, dejamos la quinta, ¿no se enojan? Porque tenemos que avanzar, si no, no sé a qué hora hay que entregar esto, pero no vamos a tener tiempo. Una cosa. Sí. La insatisfacción. Sí. Que ocurrió al perder la relación con Dios. Sí. Hizo Qué bueno, qué bueno. Tal cual, tal cual. Con Dios estaban plenos, ¿no? No estaba Dios. Es que conocer el árbol del bien y del mal, bueno, los dividió. Por un lado pueden ser genios y por otro lado... Nosotros estamos sin querer entrando al interior de la naturaleza humana con este ejercicio. Porque estamos entrando, cuando uno entra abre una puerta, ¿no? Y hay un caminito. Después tiene que ver con qué equipo. Yo cuando pedí si había que traer cosas acá, me dijeron, si podés traerte una linterna. Me traje la linterna. Uno cuando va a entrar a un lugar, abre una puerta, entra en un camino y tiene que tener cosas, ¿no es cierto? Tiene que venir, tiene que montar. Para estudiar la naturaleza humana hay que tener conocimiento en distintas cosas porque somos complejos los seres humanos. Hay que ver con qué elementos cuento y cuál es el propósito de mi búsqueda. ¿A dónde quiero ir cuando conozco la naturaleza humana? Porque podemos encontrar cada cosa muy impresionantes. Entonces tengo que sacar conclusiones. Ahora, entonces, ¿de qué elementos tengo que armarme? Concepto etológico de la evolución. Concepto darwiniano de la evolución. Concepto de los discípulos de Darwin y diferencias y similitudes del cerebro animal y del cerebro humano. ¿Esto por qué lo pongo? No por discusión ni para presentar dogmáticamente nada. Pero es interesante, la palabra de Dios dice algunas cosas que tenemos que prestar atención. Dios dice, produzca la tierra, ¿qué cosa? Seres vivientes. Le da la orden a la tierra y la tierra produce. A la agua le dice, produzca las aguas seres vivientes conforme a su género. Dios no hizo los 32.000 tipos de cetáceos que hay. Dios no hizo los 20.000 tipos de cucaracha que hay. Dios no hizo los 35 tipos de ciervos. Es decir, yo veo en la palabra de Dios y veo en el hombre y en su naturaleza humana la evolución natural del paso del tiempo y del aprendizaje que se va haciendo. A esta conclusión llegó Darwin. Yo leí El origen de las especies, no sé si alguno lo leyó, libro accesible, se lee, se entiende perfecto. Darwin era muy creyente. Darwin dijo, las especies evolucionan. Lo que Darwin no dijo fue lo que los discípulos de Darwin después dijeron. Darwin dice, la cucaracha va adaptándose, perdón por el ejemplo, ¿no? Pero se va adaptando en los distintos lugares. En un lugar es media roja, porque siendo media roja, está más liberada de los predadores. En el otro lugar es más negro, el otro. Se van adaptando para sobrevivir, porque el instinto de vida es tan fuerte que se impone. Y entonces este animal que tuvo que salir del... porque vivía en la orilla y ahora se tiene que internar en la tierra, no necesita más tener la pata con entre los... Membrana, entonces se va perdiendo, porque ahora tiene que correr y con la membrana era interesante en la orillita, ahora no, ¿se entiende? Lo que Darwin dice, yo veo que es un fenómeno que está en la Biblia, Darwin, una cosa es Darwin, otra cosa son los discípulos. Darwin dijo que la evolución de una especie está, es decir, los mamíferos evolucionan siendo mamíferos, hay una evolución, cada especie va adaptándose a un lugar, a otro lugar. Nosotros tenemos el dedo chiquito del pie que dicen que prácticamente ya no se utiliza. Algunos seres humanos nacen con la cuarta, quinta lumbar, con restos óseos que la orden quedó en el camino, genéticamente hablando, y tienen esa cuña que ya no sirve y les trae dolor y qué sé yo, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Los genes se ordenan, pero es según la propia especie. Ahora, lo que la Biblia sí no da lugar es que haya un pasaje de una especie a otra en términos de... Por eso es que está el eslabón perdido, ¿no es cierto? Que después los discípulos de Darwin y toda la escuela darwiniana o post-darwiniana y evolucionista tira a Dios por la ventana, cosa que no hizo Darwin, al contrario. ¿Y se entiende lo que estoy diciendo? Necesitamos ir viendo estas cosas porque también la vemos en la naturaleza humana, en la concepción de lo que es la sexualidad. Porque cuando uno estudia a un perverso, ¿cómo tengo que entender a este tipo que mata a su esposa, la descuartiza, la guarda en el freezer y va comiendo un dedo, va comiendo el codo. ¿Cómo se entiende esta situación? Hay que recurrir a distintos criterios para ver si hay una explicación a eso. Después vamos a tratar en el segundo, cuando hablemos de las cuevas de Lot. El cerebro animal y el cerebro humano tiene diferencias. Ustedes saben que el cerebro de la rata, del mono, del delfín, son todos parecidos. Todos tienen una forma más o menos así, más así, más con un poco más. Están todos los núcleos que organizan las funciones cerebrales, todas en ese cerebro. El ser humano le agrega lo que se llama el neocórtex, la nueva corteza. A este cerebro hay todo un sustrato que lo va rodeando, que es la corteza cerebral. Esa corteza cerebral tiene una función que regula todos los centros que están acá, del impulso, del sexo, de la ira, de la bronca, del control, de la saciedad, de esto, del otro, que los animales lo tienen. El ser humano tiene agregado una franja neuronal, la célula de Purkinje, que en el caso de Einstein era un poco más alta que la de la mayoría de nosotros, por no decir todos, que es la que gobierna la actividad cerebral, la racionalidad. Y ese neocórtex cumple una función inhibitoria de esto. ¿Se entiende? Porque regula, y sorprendentemente, los códigos de moral, de ética, de principios, el centro razonado de la palabra, todas las adquisiciones que decimos que son típicas del ser humano que podamos saber, están alojadas en ese centro. Ahora, este centro inhibe a estos otros. Pregunta, después lo voy a compartir, cuando pasemos. No, interesante es que hace el alcohol, ¿no? Después lo vamos a mostrar, y la droga ni hablar. Ahora, en estos temas que estamos hablando, hermano, siempre va a haber una tensión que no podemos eludir. Esto de la tensión lo vemos en la escritura, en distintos temas. Lo aprendí yo de John Stott cuando estuvimos con él en un retiro espiritual en Kairos, años atrás. Él nos mostraba y nos invitaba a ver todas las tensiones que hay. Y sorprendentemente también hay una tensión en estos temas. ¿Qué es? ¿El ambiente o la persona? Recién un hermano dijo que Adán nació, ya como dice la Biblia, ya adulto, pero tenía todo lo genéticamente preparado para que cuando él ponga en marcha su sistema de aprendizaje, todas estas cosas se vayan incorporando. Uno nace con un vaso, pero hay que llenarlo al vaso. Y el vaso se llena cuando uno practica y empieza a motorizar la cuestión. Y acá entra la cultura. La cultura es tremenda. Cuando yo me acuerdo estudié anatomía en el primer año de medicina en la UBA, allí en Buenos Aires, la primera materia, estudié un montón, era impresionante ver los pedazos de brazos, de cuerpos, que estábamos todos, che, ¿cómo será ir a estudiar anatomía? Porque hay una heladera donde uno va, y hoy que tenemos que estudiar brazos, entonces toma el brazo, empieza a tirar brazos, ¿no? Claro, tuvimos que ir al cementerio para buscar una osamenta, un esqueleto, y yo fui, estaba el hombre, me dice, ¿qué venís a buscar? Con el permiso de la UBA. Y vengo, que necesito un cuerpo. Bueno, vení. Dice, hay tiempo, vení conmigo a la fosa. No, vaya usted, qué sé yo, a la fosa. Ni loco voy a la fosa. Y bueno, tuve que ir, y la fosa era un lugar donde estaban cajones abiertos así. Y me dice, mira, este ya pasó 3 meses, no lo vinieron a buscar. Llévate este, ¿te parece? Y el tipo, y lo abre así, digo, pare. Y yo no tenía miedo. Y veo un cajón de madera, medio podrido, así, con un colchón de tierra, del polvo eres y al polvo volverás, y los huesos puestos todo así, como que se ve que lo habían puesto como todo, ¿no? Así. Yo duermo de costado, le digo a mi señora, cuando, ya que es un sueño eterno, poneme por lo menos como duermo yo, porque con la boca abierta ronco, entonces me acostumbré a dormir de costado. Quédense tranquilos los que están en mi pieza, que estoy. Y tuvimos que agarrar los huesos, ponerle la bandina, llevarlo, era novedad en la casa, vivíamos con mis abuelos. Y claro, estudiar el cráneo es tremendo, porque uno con una pajita pone un agujerito y sale la pajita por acá, y en el examen te toman eso. Y yo me acostumbré a tener el cráneo al lado mío del escritorio, pero los primeros días me quedaba mirándolo y dije, pensá que a lo mejor cantabas tango vos. Pensá que a lo mejor eras hincha de River como yo. ¿Era loquito o no era loquito? Me ponía a hablar con el cráneo, porque había que familiarizarse. Vos te reís, pero aparte de un cráneo que con la sierra lo cortaron porque hay que abrir la calota para ver cómo la vena. Claro, y uno, después yo ya lo tenía así, ya sabíamos qué íbamos a hacer con ese cráneo, uno iba a ser un velador, después el otro iba a ser una persona, ¿no? Un día entró mi abuelo, 86 años, se quedó duro. Y yo le dije, abuelo, perdoname. No, no, todo en armenio. Me dice, no, hijo, quédate tranquilo. Pero me asusté, digo, pobre el abuelo, ¿viste? Pidiendo pista. Después me di cuenta que hay que tener criterio. Pero era tuvo una aventura estudiar anatomía. El primer examen, a full. Voy y el docente me dice, ¿estudió? Sí, estudié mucho. Muy bien, lo felicito. Y me miraba así, yo digo, ¿qué me va a preguntar? Me dice, ¿cuál es el órgano que revolucionó la historia de la humanidad? El órgano. Yo entre mí dije, yo pensé que me iba a estudiar tal hueso, el agujerito este, el otro. Y entonces agarra un antebrazo y me lo da. Y me dice, salúdelo. Está loco este. Entonces me lo agarra y yo, ¿qué? Sí, agárrale la mano. Sí, claro, él veía que yo no entendía. Y no sé, doctor, me dice, ¿usted qué hizo recién? Le di la mano. ¿Cuál es lo que revolucionó la historia de la humanidad? La mano. Muy bien, lo felicito. Estaba tomando el pelo. ¿Y por qué la mano revolucionó la historia de la humanidad? Yo digo, ¿este para qué estoy? ¿Este que me está tomando? No, no entendía nada yo. Y me tuvo 10 minutos. Yo dije, uy, primer examen, bochazo, no puede ser. Yo había orado para hacer la voluntad de Dios. Yo quería estudiar el pastorado, pero me gustaba medicina. Tenía el acceso directo a la facultad. Busqué el consejo de pastores. Me dijeron, Miguel, si estudias va a ser mejor. Después el pastorado, quedá tranquilo, va a estudiar teología. Y después dije, bueno, señor, el primer día de la facultad voy. Yo trabajaba en un servicio de emergencia, tenía folletos, la época militar. Llegué temprano a la facultad de medicina, me quedé en la vereda y había un hombre al lado mío y le empecé a hablar del Señor. Cuando a la hora entro a la facultad, pegan un grito, arriba la mano, cerraron todas las puertas, los militares sacaron el arma y me apuntaron. Yo, primer día no había entrado a la facultad. Sí, usted es tercermundista, venga para acá. Abrieron el maletín, tenía folletos. ¿Quién le da orden esto? Yo no sabía lo que era tercermundista. Yo dije, Señor, entré así, me van a bochar ahora. Yo me voy al seminario, ¿qué? Porque las cosas nos pasan y uno viene y empieza a pensar todo el tiempo. La cuestión que este hombre fue muy sabio, después pasaron 10 minutos, me dice, bueno, alumno, ¿qué hacemos? Yo me estoy cansando. ¿Le puedo hacer preguntas directas? Me dice, sí. ¿Usted va al baño? Sí. ¿Y qué hace cuando va al baño? Y bueno, número uno, número dos, muy bien, muy bien. Hablemos del número dos. Sí, usted normalmente cuando termina número dos, ¿qué hace? Me limpio. ¿Cómo se limpia? ¿Cómo me limpio? Uso papel higiénico. ¿Cómo usa el papel higiénico? Con la mano. No, ya sé, pero ¿qué hace con la mano? No sé, doctor, la verdad es que estoy nervioso, no sé. No sé qué quiere que le diga. Me dice, ¿cómo agarra el papel higiénico? Así. Y yo dije, ¿qué quiere que haga ahora? ¿Cómo? ¿Viste? Yo no entendía nada. Me dice, ¿cómo agarra el papel higiénico? Así. Este movimiento transformó la humanidad. Porque Adán, cuando vio que podía ser así, dijo, hoy el mono no lo hace, la ballena no la hace, el avestruz no lo hace. Oye, hacer así es agarrar un pincel, hacer así es agarrar una piedra. Este movimiento revolucionó la historia. Lo felicito, alumno. Muy bien, su examen. Yo salí, ¿y cómo te fue? No, chao, muchacho, yo no vengo más. 7 me puso. 7. Yo estaba chocho. Después veía la mano de las chicas, de los compañeros míos, todos haciendo así. Me di cuenta que mucho significado tiene esto. Es increíble. Menos mal que no siguió preguntando qué hace uno en el baño, ¿no? Esta tensión existe. Y lo vamos a hablar cuando hablamos de pedofilia, cuando hablemos de homosexualidad. Existe esta tensión. Porque acá vienen personas llorando y te dicen, ¿yo por qué soy así? Que fue una vez una mujer creyente me dice, Miguel, ¿puede ser que porque yo cuando estaba embarazada quería una nena y ahora tengo mi hijo que es homosexual? ¿Por qué, hermana? Porque mi hijo me dice, soy homosexual por tu culpa. ¿Por qué? Porque vos querías una nena y yo soy hombre pero soy mujer. Impresionante, ¿no? Ahora, avancemos. Nosotros somos personas. ¿Y qué decimos que somos personas? Para algunos, muerto el perro, se acabó la rabia. A mí un lustrabota de tribunales, llegué temprano y dije, ¿qué hago, qué hago? Y había un lustrabota, que miré mis zapatos y dije, ¿cuánto hace que no me lustran los zapatos? Me sentí 2 minutos rey, señor, soberano, un tipo mayor. Me decía que se corrió de Florida y la Valle porque le robaban y ahora fue a tribunales y ahí... Y me contaba, ¿no? Y pasó una chica en minifalda y el tipo mayor la fichó de arriba abajo. Le digo, usted de acá ve bien, me parece, ¿no? Y él me dice, me queda ya poco tiempo antes que sea fertilizante de las plantas. Pero voy a ser buen fertilizante. Y ahí aproveché y le dije, me llama la atención que usted, ya siendo un hombre próximo a irse a la eternidad, me dice, flaco, ¿quién te mandó a vos? 8 de la mañana. Y le dije, yo soy pastor. Me dice, usted sí que las pasan bien. Ustedes juntan guita y se van con mujeres. Y empezamos a hablar. Creía esto. Somos masa, somos reflejo, nos desarrollamos, nos adaptamos, tenemos instintos. ¿Qué es lo que le pasa con los animales? Tienen instintos. Yo tengo un perro macho, quisimos que tener cría, es un pastor escocés, tipo pastor inglés, un poco más chico, con el pelo largo. Son esos que aparecen en la propaganda. Y teníamos buscado una hembra. ¿Cómo buscamos una hembra de una raza que no es común? Lo pusimos en oración. A los 3 años una paciente mía me dice, tengo una perra de una raza que creo que es parecida a la suya. Era una hermana adventista, así que la perra era creyente, justo. Perro creyente, perra creyente, fenómeno. La cuestión que trajimos a la hembra a casa. ¿Se imaginan? Con 3 chicas que no están en el campo, están en la ciudad. Apenas entró la hembra en esa fecha, el perro se enganchó atrás, parecía un tren. ¿A dónde iba? ¿A dónde iba? Ahora, cuando el otro quería, esta se sentaba. Cuando quería, se sentaba. 15 días, el otro nos miraba, el otro diciendo, ¿qué hace? Estoy agitado, taquicárdica, esta se sentaba. Todo el tiempo se sentaba. No pudimos tener cría. Insistimos, a los 6 meses después, no pudimos tener cría. El perro ahora está resignado, 8 años, ya nos mira, está todo bien, no te da problema, ¿no? Algunos creen que somos animales. Otros dicen, no, somos animales perfectibles. Y esto hay mucha gente así, ¿eh? Mucha gente que cree que tenemos una mente. Muchas escuelas psicológicas tienen esto. Muchos de nuestros hijos, nuestras personas, van a buscar ayuda con personas que tienen este modelo de hombre. Ahora, la palabra de Dios dice que nosotros, dice, para que todo vuestro ser, ¿qué dice? Cuerpo, alma y espíritu. Ahora, espíritu en griego es, ¿qué? Neuma. Un día estaba en una reunión en el seminario entre docentes y profesores y un teólogo hizo la oración. Estábamos nosotros ahí, yo enseño en el seminario, profesor de psicología pastoral, y estábamos ahí, ¿no? Con Carlos Villanueva y otros hermanos más, y este hermano dice, Señor, queremos que neumatices nuestras vidas. Yo lo miré, el otro me miró. Claro, yo empecé Pirelli, ¿viste? ¿Por dónde va? Neuma, espíritu. Psique. Psique quiere decir del griego mente o alma, indistintamente. La ciencia le da el término mente. Al alma la llama área afectiva. El alma no es el espíritu. ¿Los animales tienen alma? Sí. Tienen área afectiva. Lo que no tienen es espíritu. Que sí tenemos nosotros, neuma. Y soma. ¿Se entiende? Ahora lo van a entender mejor. Está medio sin pila este ya, che. A ver, acá está. ¿Qué decimos cuerpo? ¿Qué estamos diciendo cuerpo? Jesús dijo algo. La mente, ¿cómo se nutre? ¿Eh? La puerta a la mente, tremendamente, son los cinco sentidos. ¿Eh? ¿Se acuerdan la película Perfume de Mujer? Para este hombre el olfato, ¿no? Y que cómo se transformaba, una bestia de golpe, y de golpe era el romántico más grande por el olfato. Algunos dicen que el olfato, que en los animales es muy fuerte, en nosotros es algo ya rudimentario que no nos necesitamos. Si alguno no tiene olfato, porque por ejemplo consumió más de 10 años cocaína y se quemó la membrana olfatoria, y ya no huele, no pasa nada. Es un sentido, pero claro, está bien. Pero el olfato lo usamos para el erotismo. Nos ponemos perfume, o aún no para el erotismo, para ser sociables, ¿no es cierto? Una vez un muchacho en la iglesia me dice, yo no sé por qué no consigo novia. Tenía 28 años. Y yo le dije, ¿te miraste las uñas? Sí, ¿qué pasa? Y la piba no tiene la culpa. ¿De qué? Y pero yo soy mecánico. Sí, hermano, pero te tenés que limpiar las uñas. Claro, él es mecánico, las uñas negras, todas las uñas negras. ¿Me siguen? Y que no levante los brazos porque un chivo bárbaro. No, amá al prójimo, hermano, tenés que usar. El olfato existe. Pero vos te reís, pero es así, sigue vigente. ¿Por qué esto lo decimos? Porque muchas veces cuando estamos con nuestras mujeres, cada uno con su esposa, empecemos a precisar, vamos eligiendo los perfumes, ¿no? A mí me pasó eso. Yo tenía varias colonias que compré en algunos viajes del exterior. Los ordené. Los puse en el... Tenía varios, en la convertibilidad era más fácil, ¿no? Entonces teníamos 5 o 6 perfumes y se fueron acumulando. Los ordené, los importados, los nacionales. Para ser más rápido, en el momento que uno no puede, tiene que estar manotando, toda una noche. A la otra mañana me desperté en mi cama con un tipo apuntándome en el arma, pidiéndome que le dé oro y plata. Mis hijas fueron secuestradas a la esquina de casa, las hicieron volver y entraron 3 tipos, una apuntaba abajo, las tenía las 3 y a mi esposa, otro, como Satanás, cuando le preguntó a Dios, que está paseando por el mundo, este fue, comedor diario, notebook, todo, fue agarrando todo lo que veía, y el otro subió y me despertó a mí a las 8:15, yo hacía mucho que no estaba casi desnudo frente a alguien, la primera vez había sido en la colimba, me dice, plata, le di, justo íbamos a pagar secretaria y todo, le di plata, me dice, oro, no tengo oro, dejate jorobar, oro, le digo, soy cristiano evangélico, qué sé yo, no sé por qué me salió, pero como dice, no tengo oro, no tenemos oro, me robaron el anillo, tengo otro que de plata, porque, me dice, bueno, perfume es importado, y me llevó al baño, justo el día anterior lo había ordenado todo. Entonces el tipo vio y con el arma me dice eso, ese. Claro, en el otro estaban todos los nuestros que van en dos mangos. Arriba estaban todas las joyitas que yo había ordenado. Todo, voló todo. No somos dueños. El ser humano tiene vista, gusto, tacto, audición, olfato. El primer día que yo salí con mi mujer, éramos novios. A los 2 meses yo digo, le tengo que dar la mano. Me daba no sé qué darle la mano. ¿Cómo hago para pedirle la mano? Entonces estábamos caminando por Callao y Marcelo Tía de Alvear y de pronto dije, esta es mi oportunidad. Pasé un colectivo rápido, dije, antes de cruzar, entonces hice como que venía un coche y el coche dobló, me salió mal, pero por lo menos yo le hice así, cuidado, y ya le toqué la mano y después ya agarramos la mano. Ya agarramos la mano. Esa mano, viví excitado 3 semanas porque le di la mano. Y ella me decía, dominamos el mundo, y éramos jovencitos, 22, 23, 24, haciendo así, ella estaba feliz, yo estaba choto también. Ahora yo la agarro, 25 años casado, le hago así, y me dice, ¿qué hace? ¿Qué hace? Hay que poner el billete adentro, y ahí sí, hace. Se va a estar liquidado, hermano. ¿Es así o no? ¿No les pasa a ustedes eso? Bueno, el tacto. Ahora, el tacto es progresivo. Lo que primero te excitó, después vos querés más. Después corres más. Con la vista pasa lo mismo. Uno empieza y después quiere más. Entonces en vez de cantar, yo quiero más, ¿de qué? de vista, de olfato, de tacto, la audición. Y es interesante cómo el cuerpo compensa. Hay personas que pierden algo y todos los otros, todo el sistema compensa. La persona no ve bien, pero escucha espectacular. Ahora, si no ve y no escucha, es un problema. La persona tiene una enfermedad que no le permite sentir y agudiza la visión. El cuerpo es una bendición, tiene órdenes de compensación permanente. El cuerpo que Dios nos dio. Ahora, la vista, particularmente en lo que tiene que ver con la identidad sexual, tiene mucha importancia. Hablábamos de la mente, el cuerpo, la mente, la psique, que algunos llaman alma. La ciencia prefiere usar la palabra mente porque es indistinto. ¿Por qué? Porque dice, la mente tiene un área que es intelectual, ¿está bien? Un área que es afectiva, algunos la llaman a esta alma, otros llaman a esto solo área mente, porque tiene que ver con lo analítico, con el pensar. Y el área volitiva, la voluntad. ¿Está bien? ¿Se entiende? Pregunta, a veces tenemos que estar muy mal, sentirnos muy mal, área emocional o afectiva, para que se active nuestra área mental y podamos pensar. A veces Dios tiene que permitir que pasen cosas para que nos sintamos mal. El hijo pródigo es un ejemplo. El hijo pródigo llegó un momento que se sintió tan mal que empezó a pensar distinto. Y dijo, en la casa de mi padre el más perejil es mejor que yo. ¿No? La mente funciona así. Y dice, tengo que hacer algo. Pero miren qué duro que estaba, porque el área de la voluntad hay que ejercitarla, como el músculo. Yo no sé hablar de Cristo y tener que ejercitarlo. Y pero me da no sé qué. Empecé a ejercitarlo. Yo no sé decir así, no sé, me he tarado mental. No sé. Sí que sabes. Lo que pasa es que no lo ejercitas. Esto hay que ejercitarlo. Todo hay que ejercitarlo para que se desarrolle. Sí. No, quería decir que a veces estamos tan mal que tampoco dejamos que la mente funcione. Exactamente. Al revés. Porque esto está integrado. Muy bien, gracias. Ahora. Sí. Cuando pienso que estas tres áreas tienen que estar equilibradas. Claro. Si, por ejemplo, emocionalmente no evolucionamos, podemos intentar ponerle la pata a la mesa con el intelecto y la voluntad. ¿Se entiende? Sí, hermano, ¿cómo no se va a entender? Es un estudio que hemos armado, que no es el momento, pero... Hay personas que por algún motivo en su crianza han tenido que desarrollar más lo intelectual y dejaron colgadito lo emocional. Compensan, esta área es grande y esto es más chiquito y más chiquito. Son las personas que son racionales, ¿no? ¿Por qué habrá sido? A lo mejor se daban cuenta que eran amados por el papá por cuando sacaba buena nota, cuando sacaba mala nota era de terror. No sos mi hijo. ¿Por qué será? ¿Por qué será que fue rechazado, salvo cuando así pensaba bien? Cuando vio que de esa manera agradaba, invirtió en lo intelectual. Otros invierten en el área volitiva. No para nunca, no para nunca, no para nunca, no para nunca, no para nunca. Porque eso era lo lindo cuando eran chicos. ¿Qué habrá pasado en la infancia que con lo volitivo compensaban lo emocional? No le preguntes a ese tipo qué siente. Dejate jorobá, qué siente. No es importante el sentir, lo importante es que hagas. Y entonces el hacer fue llenando, fue llenando, fue llenando. Ahora está por venir la jubilación. Se jubila, se infarta. Las coronarias son las mismas, no cambian de un día al otro. ¿Qué pasó? Y construyó en el hacer y no guardó un equilibrio. Fue desequilibrado mucho tiempo, ¿se entiende? Y otros en el área emocional, el área afectiva. El área afectiva. Un día me invitaron a una reunión para predicar. Yo prediqué 20 minutos, la reunión duró 4 horas. Yo fui sin asesorarme bien. Cantaban un coro 20 veces. El que estaba adelante manijeaba. Yo me daba cuenta, son todas técnicas. Que dale. Me había dicho a mí, cuando terminás, ¿querés que toquen alguna canción? No, le dije, no. Ustedes saben que el ser humano se agota el sensorio. ¿Para qué cantar 20 veces el coro? ¿Dios es sordo? No. ¿Para qué? ¿Tengo que preparar el espíritu? Sí, pero otra cosa es manejar el espíritu. Yo les aseguro que si acá hay 50 personas más, yo sigo hablando como hablo y estamos transpirando como estamos transpirando, en 3 horas, con los instrumentos a full, con la mano levantada, respirando el mismo aire, termina viendo a la Virgen María, termina cayéndote para atrás, para adelante, para cualquier lado, termina, porque el ser humano es así. Lo emocional, la Biblia dice que lo emocional es inestable, y este muchacho creció siendo muy afectivo, muy afectivo, muy afectivo. Ahora es grande y te ve y te abraza, ¿viste? Te ve todo, todo, ¿cómo andás? Te amo, te amo. No te llamó nunca, nunca, ni sabe tu nombre, pero él te ama, ¿viste? Lo ves un día, está espiritualmente, Miguel, una vez me acuerdo en Plaza Flores, me encontré con un muchacho en la época que lo, bueno, no importa, no voy a decir la denominación, pero había una moda. El saludo era, ¿cómo anda tu aleluya? ¿Ustedes se acuerdan del saludo? Era una denominación que se reunían en las plazas porque Dios no habita en templos hechos por hombres. Hoy tienen templo, tienen todo. ¿Está bien? Se fueron de nuestras iglesias y, viste, descubrieron, eran Gardel. Está todo descubierto ya, ¿sí o no? Y este muchacho estaba avivado y nos vimos en Plaza Flores, un vecino del barrio. Compañero de la primera me dice, Miguel, ¿cómo anda tu aleluya? ¿Tú qué le dije? Yo no lo entendí. Claro, en inglés decía aleluya en vez de en castellano. Me dice, es el saludo de los que somos espirituales. ¿No estás en esa onda? No, mirá, yo voy a la iglesia, ahora venimos a repartir, por eso estoy acá. No, dice, vos tenés que venir a engancharte con nosotros. Moda. Emocional. Le tomó el teléfono, hacía mucho que no nos veíamos. A los 4 meses lo fui a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? No me dijo aleluya, nada. ¿Y cómo anda? No voy más. ¿Por qué? No sabés, son todos tránsfugos. Estaba en el cielo, ¿viste? Ahora está buscando petróleo. El emocional es así. La Biblia dice que es así. Por eso uno no puede vivir de emociones nada más. No puede. El ser humano no puede, perdón, puede. Por eso no va como no va muchas veces. Ahora, funciones mentales superiores, estas que están en el neocórtex que hablábamos. Miren cuáles son. Que son las que nos diferencia de la otra creación de Dios. La capacidad de atención. Ustedes me están atendiendo, atención voluntaria. Está la espontánea, que escuchamos el pajarito. Cuando hay enfermedades psíquicas, se invierten. La atención espontánea aumenta y la voluntaria baja, porque consume más oxígeno. No importa. Sensaciones, percepciones, ideación. La capacidad de tener ideas. Ideas mágicas que son esperables en una época de la vida. En una época de la vida. Yo tuve que hacer de Reyes Magos porque mi papá pastor hizo una gira, se fue por 3 meses, siguió la gira hasta 7 meses. Y mamá me dijo, tenía 13 años, Miguel, tenemos que ir a comprar los regalos para Reyes. Yo ya sabía que no eran los Reyes Magos, nunca me lo habían dicho. Me enteré de un saque que no iban a venir los Reyes, íbamos a cortar pastitos, ¿viste? Todo ya era un grandulón, pero usábamos pantalón corto en esa época. Y ahora íbamos a Pompeya a comprar regalos para mis hermanos y mi mamá. Yo me sentía Gardel. Pero el pensamiento mágico, hay un tiempo que pensaba el ratón Pérez, ¿viste? El ratón Pérez, te imaginas 30 años, me tenés que dar plata, ya, ahora tengo la plata para que se hagan implantes, ¿no es cierto? Pensamiento mágico es un tiempo. La iglesia de Corinto vivía de pensamiento mágico. Pablo le dice, hermano, le quiero dar a comer carne y siempre con la leche, crezcan un poquito, déjense de jorobar, siempre con lo mismo. Paren un poco, no se dan cuenta que son carnales. Niños en la fe, ¿se entiende? Pensamiento concreto, ideación concreta, ideación simbólica, tenemos literatura simbólica, somos seres simbólicos los humanos. Un día estábamos yendo con mi hija, con mi familia en coche, hace 12, 15 años atrás, y yo estaba manejando, hubo una maniobra rara, que sin querer yo salí perfecto, no sé si alguien hizo mal bien. La cuestión que el tipo pasó y me hizo así. Yo lo miré y mi nena me dice, papi, ¿viste lo que te hizo? Sí, yo ni sabía lo que era. Claro, mi hija ve película americana y ahí era un símbolo que viene de allá y ella lo sabía, es un símbolo que acá no estaba. Acá tenemos otro símbolo, que no lo sé porque es muy... ¿no? Pero somos seres simbólicos. Ahora la más chica mía de 10 años, ¿qué tal Camila, cómo andás? Me hace así. Vení, hija, vamos a hablar. Papi, yo no hablo con vos porque me dice que hablo rápido, pero la idea es que hable más despacio, ¿no? Que me hagas así, con ruidito, con esas cosas. Es un encanto, pero son códigos de los chicos. ¿Se entiende, hermano? Tenemos esto, el pensamiento abstracto. Pedro dice, si quieren profundidad, pregúntenle a Pablo, porque Pablo es difícil. Yo soy pastor, pescador, mis cartas son infladores, de ánimo, profundas, inspiradas por el Espíritu, pero, viste, van en un nivel, en cambio Pablo, y algunos lo tuercen, ojo con lo que lo tuercen, Pablo tenía desarrollo abstracto, ¿por qué? Porque lo entrenó, pensamiento, juicio, el juicio es fundamental, es lo que hace que una persona sea imputable o inimputable, esto es lo que hay que evaluar en las personas. Cuando lo es, cuando no lo es. Una persona psicótica es cuando tiene el juicio desviado. Está desviado el juicio. Está desviado el juicio. Hermano, cerrá la puerta que van a entrar. Cerrá la que van a entrar. Y vos decís, ¿qué está haciendo? Van a entrar un montón, hay 100.000 personas. Cerrá la que nos van a matar. Este está loco, sí, está loco. Tiene el juicio desviado. Hay un juicio débil. Hay chicos y hay personas con un coeficiente intelectual bajo. Una vez yo tuve un paciente que vino, le habían sacado la plata, un hombre con mucha plata, y vino y dijo, yo vengo porque nadie puede ayudarme, yo tengo un complejo de inferioridad. Ha habido de tres profesiones, le habían sacado mucha plata. Y él vino porque sabía que yo era cristiano. Y yo le dije, mire, yo le tengo que decir algo, usted no tiene un complejo de inferioridad, usted es inferior. ¿Cómo es inferior? ¿Sí? Usted es inferior. Para los parámetros que se usan ahora, usted es inferior. Tiene un coeficiente intelectual bajo. Entonces, por eso no me curo. Usted, en vez de vivir lo que es usted, está queriendo vivir como otro. Usted tiene que darse cuenta de lo que Dios programó en usted. Usted tiene un coeficiente intelectual bajo. Usted es inferior. No sufra más, no tiene un complejo. Es así. Ahora, ¿por qué no se apropia de eso? Algunos tienen 30 lámparas todas prendidas y son felices. Otro tiene 110 y prenden dos nada más. Y los tenemos que internar porque están drogados, son perversos. El tipo se fue con una alegría conocerse a uno. ¿Se dan cuenta, hermano, lo que estoy hablando? Juicio débil. Pero que sea débil no quiere decir que no tengo juicio. Juicio perturbado. ¿Cuándo un juicio está perturbado? Cuando estoy bajo el efecto de una sustancia alcohólica o alguna sustancia adictiva. Tengo el juicio perturbado. ¿Cuándo el juicio está suspendido? Las aventuras de Adán, ¿no? En la naturaleza humana, es así. Juicio suspendido. ¿Cómo está el juicio suspendido? ¿Cuándo Adán tuvo el juicio suspendido? Cuando fue anestesiado. Cuando te anestesian, entra el juicio suspendido. ¿Está bien? Son funciones mentales superiores. La memoria. La memoria. Muchas personas vienen jóvenes y me dicen, no tengo memoria. No, tenés bien la memoria. Lo que pasa es que tenés tanta ansiedad, querés hacer tantas cosas a la vez que no alcanza el bocho, el disco rígido, no alcanza a incorporar lo que mandás. Cuando querés evocar, decís, ¿en qué carpeta lo puse? ¿En qué documento estaba? ¿En qué? Yo un día le dije, hija, yo lo grabé esto en la computadora. Pero papá, ¿en qué? ¿Dónde lo grabás? Dice yo, ¿dónde lo grabé? Decía, guardar y lo guardé. ¿Pero dónde? Chino me volví para encontrar. Al final apareció. Pero claro, eso es lo que está pasando. No es problema de memoria. Ahora, cuando hay problema de memoria, el tema es serio. Se ve en la tomografía y en la resonancia. Generalmente empieza de los 60 o 70, especialmente para arriba. Y eso son cuadros demenciales. ¿Eh? Problema de conciencia, la conciencia humana. Sí, sí, y ese es uno de los recursos que la mayoría de los abogados toman para tratar de zafar, ¿eh? Sí, ¿eh? Emoción violenta, entonces con eso sí, pero para eso hay que estudiar la personalidad previa. No es tampoco tan el lenguaje, la capacidad de hablar, Es muy importante el lenguaje. Un hombre dice, con mi mujer nos entendemos tanto que ya ni hace falta que hablemos. Yo la miro fijo y ella ya sabe. Y la mujer me dice, lo que pasa es que sigue mirándome fijo, ya somos grandes, hermano, me dice. Claro, el otro la mira fijo y ya le está dando la idea de que esta noche, ¿sí o no? Y la mujer quiere hablar, ahora quiere hablar más el hombre, y el hombre sí quiere seguir firme, ¿eh? Mi hermano es urólogo. A veces compartimos, ¿no? Anécdotas. Fue a verle una pareja. Él 87, ella 85. Los dos fueron a ver. Y él le dice, quiero ver si hay algo que me ayude porque de hace un tiempito que no tengo una buena erección. Mi hermano no sabía si pedir que venga a los granaderos, hacer un acto. Qué bárbaro, increíble, qué bárbaro. Y la mujer al lado acompañando. Y el tipo quería el Viagra para 87 años. No sé bien qué siguió, ¿no? Pero interesante. Este fenómeno cada vez se ve, cada vez se acorta más. Porque por el estrés. Seguimos. La imaginación, las aventuras de Adán. Nosotros hablábamos recién, Adán mirando a dos elefantes, ve que uno se pone encima de Dios, la jirafa. Está imaginando, pero está solo el tipo, ¿no? Imagina, uno imagina. Yo tenía varias tortugas en casa y tenía que estudiar horas y horas y horas. Y en el verano estaba estudiando y de pronto siento, digo, ¿qué está pasando? Miraba el libro, estoy yo, no hay nadie más en casa. Salgo y había una tortuga, se cree que había una encima de otra y estaban en plena acto coital. Nunca me quedé impresionado viendo a la tortuga encima de otra y hacían el sonido, claro. Y sí, para que haya huevito tiene que pasar eso, ¿no es cierto? Pero la imaginación en estos temas sexuales es tremendo. Es tan importante, ¿por qué? Porque permite, como decía un hermano antes, el órgano sexual masivo. A veces damos charla a los adolescentes, entonces entramos ahí, ¿no? Los chicos de 12, 14. ¿Cuál es el órgano sexual más importante? Uno se anima y dice, el pene. Y entonces una chica dice, los ovarios, y empiezan, ¿no? Hasta que otro ve que dice, la cabeza. Y yo digo, ¿cuál? Y ahí se ríen todos. Pero este órgano es el que domina todo. Es lo mismo que la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, gracias a Dios. ¿Se imagina si los bautistas es la cabeza de la iglesia? ¿Se imagina si un hombre es la cabeza de la iglesia? Cristo es la cabeza. No hay ACV, no hay virus, no hay meningitis, no hay nada. El problema es el cuerpo. Cuando el cuerpo cree que está solo y cree que es Gardel, estamos liquidados. ¿Se entiende, hermano? ¿Estamos hablando? Ahora, la imaginación puede ser romana o puede ser griega. Los romanos fueron personas que trabajaron la imaginación reproductora. Tremendo. No es que esté mal, pero reprodujeron y difundieron la cultura griega. Ahora, los griegos eran los que creaban. Ahora, es interesante porque esta facultad psíquica la tenés vos. Vos podés tener imaginación reproductora y también creadora. Y para la actividad sexual hay que tener las dos. Cuando hay algo que te sale bien, lo querés repetir. Pero alguna vez tenés que crear algo. ¿Sí o no? Alguna vez tenés que crear algo. Es lo que espera tu compañera, que Dios te dio. Yo tengo un tío, hoy está en la presencia del Señor, y mi tía Isabel. Ellos contaban esto. Él manejaba, era municipal, manejaba camiones de, nosotros decíamos camiones de basura, ¿no? Recolector de residuos. ¿Eh? ¿Cómo? Más fino. Un hombre que trabajaba, a veces tenía problemas porque trabajaba, él iba todo, no hacía paro. Hoy lo hubieran colgado. Y mi tía más de una vez le dijo que le traiga alguna flor. Y mi tío Santiago, era duro el tío Santiago. Un personaje. Nunca le llevaba flor. Y mi tía siempre, Santiago, tráeme una flor. Sabe que me gusta la flor. Alguna vez le trajo y mi tía se derritió. Y el tío se ve, en vez de seguir por ese camino, lo dejó. Pero de tanto insistir, el tío empezó. Y un día pasa lo siguiente. Esto es verdad, ¿eh? Lo contaba en ellos. lo llaman a él, le dicen: Santiago, te cambiamos de destino. Tenés que ir al cementerio de flores, juntar todas las coronas y tenés que tirarla en la quema en Soldati. Él vive en Pompeya, cementerio de flores. Cuando vio todas las coronas, dijo: este es el momento de agradar a mi mujer. Hasta ahí no está mal, porque cuando vos ves las flores que hay en las coronas, te da lástima. Te da ganas de sacar una, viste, cuando nadie te ve, a mis hermanos, mis tíos, los tíos, no te ven, saca una, ya que viniste a las 3 de la mañana al velorio, ya va y queda bien. Te da ganas, pero no lo haces, te tenés que cuidar. Mi tío dijo: ¿qué hago? ¿Y saben qué hizo? Cargó el camión, le dijo: muchacho, me voy a abrir 3 cuadras, voy a pasar por casa, no hay problema. No, Santiago. Estacionó el coche en la vereda, el camión, tocó el timbre y le dice: Isabel. La mujer fiel, 45 años de casado, le dijo: ¿qué? Vení. Mi tía fue. Cuando vio, no sabía si morirse, si sorprender. Vio todas las coronas, las flores, unas que estaban pudriéndose, otras que estaban bien fresquitas, y le dice: mi amor, elegí la que más te gusta. Qué personaje, un personaje. Imaginación reproductora. Ahora, la creadora tiene que ver con la invención, con la inspiración. Qué lindo. Vos tenés esto. Está en nuestra naturaleza, Dios lo puso. Él nos dio esta capacidad. Ahora, la tenés que entrenar. La tenés que entrenar. Al principio te va a costar, pero cuando empiece que vea ruido, te salga un chichoncito, ponete contento, lo estás entrenando. Esto te va a hacer bien, querido hombre de Dios. Pilares de la naturaleza humana. ¿Cómo están? ¿Podemos seguir un poquito más o se quieren parar un minuto? Sí. Nosotros ponemos la imaginación. Sí. Si no le ponemos el intelecto a la par, podemos hacer el SAT. Sí, sí. El intelecto también, si está mucho, te frena la imaginación, ¿no? Si uno la piensa mucho, no lo hace. Yo salía del hospital de clínica, estaba de novio con mi mujer, tenía que ir a buscarla a ella, estaba en 5.º año, yo estaba en 3.º año de medicina. Y era el cumpleaños y me dijo que le gustaba un oso. Y yo compré esos osos grandes así, lo llevé al hospital y después me tomé el colectivo y con el oso así iba así. Hoy lo pienso y digo, yo no lo hago, eso no lo hago. Claro, estaba enamorado, ahora también estoy, pero viste, ahora la pienso más. Antes, qué sé yo, está, lo que dice es cierto, hay que pensar, pero hay que regular, pero hay que alimentar la imaginación, porque es una facultad que Dios nos dio. La naturaleza humana, y esto coincide con Freud, que fue un genio dentro de la ciencia, pero él mismo dijo que cuando la ciencia avance, lo de él va a ir cambiando. Ahora, andá, decíselo a los discípulos de Freud, claro, pierden el poder, ¿viste? Él dijo que hay dos fuentes, el Eros y el tánatos, el amor y el odio, la vida, la muerte. Y están adentro queriendo imponerse. Y Freud dijo que si no hubiera represión, el ser humano estaría matando y teniendo coitos sistemáticamente. Incluso dice, algunos animales hacen eso. Tienen el coito y matan al compañero. O sea, después del coito se mueren. Y él dice, el ser humano por la represión, la cultura, el tener un cuerpo, el pensamiento, todo, lo piensa todo y termina todo frenado, sublimado y hace que seamos lo que somos. Ahora, hombre, mujer, instinto, pulsión, deseo. El instinto es esto que a los 11, 12 vos empezás a tener. Y de chiquito te empezaste a observar al año. Te tocaste y tocaste algo que te gustó de chiquitito, de bebé, y registraste placer, quedó almacenado. De golpe a los 3, 4 años tus padres gritan, se pelean, te da todo miedo, y vos en la cunita te tocaste y te diste placer y con eso te dormiste. Ahora a los 11, 12 años vos ves que se empieza a mover Pepe, y vos decís, Pepe, ¿qué estás haciendo? Te toca y te gusta. Y de golpe se entró a mover cuando pasó una chica y vas descubriendo cosas y ahí querés tocarte más, querés... Y si únicamente desarrollaste esa fuente de placer y no otras, cuando tenés algún problema, vas y te masturbás. Y no haces otra cosa, porque encontraste ahí placer nada más. y algunos hacen de eso, que es natural en un momento y en una etapa, hacen la norma, y vos vas a la casa y hay un monumento a la masturbación. Lo ve el que también lo hace, y se da cuenta, pero me entienden lo que estoy diciendo, ¿no? Ahora, una cosa es el instinto, otra cosa es la pulsión, que es el deseo, que se liga al instinto, y acá va mediando la capacidad intelectual. Nosotros tenemos estas tres cosas, el instinto, pero no solo, no somos animales. También tenemos el deseo y la pulsión, el impulso para hacerlo. Esto es interesante tenerlo presente cuando vemos las perversiones. ¿Cómo puede ser que un hombre se excite con una criatura de 4 años y vos le decís, discúlpeme, ¿por qué le excita esa nena de 4 años? Es una pureza excitadora, te dice. Y vos tenés ganas de matarlo. Me excita la pureza. Pero eso es una perversión. Bueno, usted dice que es una perversión. Aparte yo ya no tengo por qué guardar, tengo reclusión perpetua. Y él te dice así, es un perverso. Esta pulsión está subordinada al objeto. Hay objetos que me llevan a una pulsión. Ahora, ese objeto puede ser una persona, puede ser un sujeto. Hay hombres que un poco más y se casan con el coche, cantan la marcha nupcial, le pasan la franelita, no pueden, me siguen, ¿no? ¿Por qué? Porque de chiquito hicieron eso. Es normal en una etapa, pero ahora son grandes y se quedaron con esa fijación y lo tienen como la pulsión es un objeto, no es un sujeto, y están más tiempo con eso que con otras cosas. Hay hombres con la computadora, están todo el tiempo con la computadora, más allá de lo que puedan ver, pero están con la computadora, les da placer, y ni hablar de los juegos, y ni hablar de las conductas compulsivas, adictivas, encuentran esto. ¿Hacemos un recredito? ¿Miramos algo? Premium light. Some drink it because they're responsible. What? Others just love the taste. Gracias. Un recredito, ¿no? ¿Qué muestra esto? La mujer, viste. Un lujo la mujer, ¿eh? Ahora el otro no puede, viste. No puede con su genio. ¿Qué hace el otro? Romanticismo, ¿viste? No, el tipo. Ahora, fíjense lo que busca, ¿no? Tiene otra escala de valores que la mujer, no hay vuelta que dar eso, ¿no? Ahora, miren lo que hace. ¿A dónde acude? La propaganda está hecha exprofeso, ¿no? Ustedes saben que hay mucha gente acostumbrada a tener relaciones, pero antes tomar alcohol. ¿Por qué? Porque desinhibe. Ese corteza que inhibe lo que puede venir de acá, lo inhibe. El alcohol inhibe a esa corteza que inhibe. Entonces le quita la inhibición. Entonces el freno. Entonces aparece lo subcortical. La bestia que tenemos todos. Las chicas toman antes de ir al boliche y por eso están vestidas como están. No les da culpa. Les aparece lo salvaje. Pero hay un punto. Si lo pasan, después le tienen que ir a buscar al automóvil club porque no levanta. Entonces, se va prendiendo. Ahora, el día que no hay alcohol, es una desesperación. El alcohol estimula la fantasía sexual, pero inhibe la erección, dependiendo de la dosis. Ahora, fíjense cómo, ¿por qué tenemos que disfrutar la sexualidad permitiendo que salga lo animal? Si somos humanos y lo podemos disfrutar muy bien. Y yo no digo que no tomemos un vaso de cerveza, ¿me entienden? Lo que estoy diciendo es que hay personas que si no está el alcohol, hay personas que si no se excitan mirando una película pornográfica, hay personas que si no impactan y bombardean su mente, no tienen respuesta sexual. Eso no es lo que Dios creó para el ser humano. Eso tiene que ver con las hojas de higuera. Tiene que ver con las prácticas. Y eso Dios tiene que sanarlo. Y puede sanarlo muy bien, pero depende de varias cosas que vamos a ir viendo en el transcurso de los estudios. Sí. ¿Qué hacía yo? Me ponía perfume. Hasta que me lo afanaron. Pero es interesante lo sutil, ¿no? Lo sutil excita. Este muchacho, muy violento, ¿no es cierto? Yo no sé cómo lograron que caiga justo ahí, pero es interesante. Está muy bien hecha la propaganda, tiene asesoramiento psicológico. Sin lugar. Lo más lindo que le pregunta, ¿qué? Como diciendo, ¿qué te pasa? ¿Eh? Sí, pero usted no me ve, hermano, no se crea que... Yo tengo mis... Ah, claro, está bien, usted prefiere imaginar conmigo, no quiere imaginar con usted. Es un piola este hermano, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Bueno, muy bien, pasamos a la otra. Hablábamos de la idea, ¿no? Porque acá tenemos que hablar de nosotros. Y uno dice la idea, ¿y cómo cambio la idea? Una idea, más otra idea, más otra idea, más otra idea, ¿qué forma? Un pensamiento. El pensamiento cuando se pone en práctica y se repite, ¿qué forma? Una conducta. Cuando esa conducta se impone y pasa a ser automática, se forma un hábito. Ese hábito, cuando tiene repercusión social, es un comportamiento. ¿Vos te acordás qué hacíamos con los homosexuales cuando éramos chiquitos nosotros? Yo en Pompeya había un muchacho que era travesti. Bueno, un muchacho, una muchacha, no sé. Pobrecito. Pobrecito, cómo lo insultaba a todo el mundo. Era de terror. ¿Hoy qué pasa con esta gente? Fíjense cómo la idea se modificó, el pensamiento modificó la conducta, el hábito y el hoy van a actuar, hoy se casan y con la ley homosexual. Olvídate. Ya está. Es increíble. Perdón. Jesús dice que serán los días como Sodoma y Gomorra, en donde era totalmente natural esto y muchas cosas más. Y no se olviden que el bestialismo es cuestión que se instale muy poco, muy pronto. Porque el punto es, cada uno tiene la sexualidad que quiere y en la medida que no moleste al prójimo, no tengo por qué meterme. Lo que estoy tratando de decir es que vivimos una sociedad que va habilitando que ideas, pensamientos y conductas que tienen que ver con una naturaleza animal desviada, caída por el pecado, en la medida que se lo riega y que no tiene límites, no tiene control, no tiene norma, valores absolutos que la regule, puede pasar cualquier cosa, cualquier cosa. Un colega me dice, Miguel, venís a Recoleta este viernes, vamos a reunirnos varios colegas con nuestras esposas. Ah, mirá qué bueno, buenísimo. Habíamos venido de un congreso en Estados Unidos, me parece bárbaro, ¿qué hay que llevar? Dice, yo después te llamo y te explico bien qué es. Entonces me hablo con otro colega y dice, che, digo, ¿te llamó tal? Sí, sí, ¿vos vas a ir? Y digo, sí, bárbaro, y sería lindo. Lo que no sé qué hay que llevar, me dice, ¿vos vas a ir? Sí, ¿por qué? Me dice, pero vos sos pastor. Sí, pero ¿y por qué? Dice, no, es un encuentro de swingers. ¿Qué? ¿Cómo? Me está cargando. No. Hola, sí, che, ¿cómo era? Yo preguntándole qué hay que llevar. No, dice, te invitamos vos porque vos tenés un matrimonio estable y sos un tipo muy equilibrado. Y esto es para gente que tenga mucha estabilidad. No cualquiera puede disfrutar en paralelo, es para gente muy madura. ¿Se dan cuenta? Idea, pensamiento, conducta, hábito, comportamiento. Idea, pensamiento, conducta. Maridos, amad a vuestras mujeres. Demostrémosle amor, ¿no? Idea, comportamiento. Tenemos que hacer el circuito, si no lo hacemos nos va a costar siempre. La etapa psicosexual, oral, el primer año de vida. El placer era la boca con el pezón. Es más, el pezón no es de mi mamá, es mío. Cuando el bebé se da cuenta que no es de él, empieza a morder, le da bronca. Y la madre dice, pará, basta, pum, ya está, mamadera. ¿Sí o no? Después viene la etapa anal. Otra etapa ligada al placer. Cuando el bebé se da cuenta que puede retener, le da placer. Hoy ya retengo. Ya no me hago caca encima todo el tiempo, me tiene que poner así, allá delante de todo, me mira. No, no, ahora retengo, las vísceras se acostumbran a retener, me da placer. A veces hay cuadros patológicos en donde empiezan a retener mucho, le da mucho placer. Y esto es un tema, son chicos que no quieren ir al baño. Y después viene la etapa de placer retentiva y expulsiva, le da placer expulsar. Y vienen y dicen, mami, mami, y le muestran cómo hicieron caquita y le muestran el inodoro. Y yo siempre digo, la desgracia cuando la madre aprieta el botón. No, no, no, que se va, se fue, mami, no, se fue. Lo más valioso que tengo, te estoy llamando a vos que sos la que amo. Y la madre dice, no, no, no. Pero, y uno dice, se espera que se va, ¿a dónde se fue? Algo mío. Hay placer en retener, placer en expulsar. ¿Me siguen? Placer en retener, placer en expulsar. Todo el cuerpo empieza a entrar en esa dinámica. Cuando hay eyaculación precoz, no hay retención. Todo es expulsión. Hoy, gracias a Dios, tiene tratamiento bárbaro, es un lujo el tratamiento que hay hoy para eso. Hizo Gardel. A la segunda, tercera consulta, viene, cobrale 5 veces más, te paga todo. La esposa te quiere que una calle tenga tu nombre. No, hizo Gardel. Tiene que ver con este desarrollo. La etapa fálica. La etapa fálica. Da placer ver la 9 de julio sin nada, solamente con el obelisco. No hay nada, está el obelisco solo. Etapa fálica. ¿Se entiende? La nena también tiene su placer. Es algo contemplativo, es una etapa en donde da placer toquetearse. Estamos hablando de los 4 o 5 años. Después 6. Después entra la latencia, se inhibe el deseo sexual, justo coincide con la primaria, y da lugar al razonamiento, al intelectual. Piaget acá nos enseña mucho, y Piaget ahí muestra los juegos. Fíjense, se frena todo lo sexual y aparece el razonamiento, ¿y qué juegos hay? De complementos, los números, encastre, todo remeda el acto sexual. Todo entra, saca, pone dos, no, uno hay que poner, saca, pone dos, bueno, pero si pone dos después te quedas libre con el otro. Todo tiene que ver con esa dinámica, el cuerpo, la naturaleza se va entrenando hasta que viene la etapa genital, donde ya cada vez esta etapa se acorta, 12, 13, 14, y ya la persona avanza en una situación de... Pásame la voz, por favor. Pásame, ahí está, la etapa genital sexual, en donde hay zonas erógenas. ¿Qué son las zonas erógenas? ¿Eh? ¿Las zonas? Claro. ¿Te excita el cuello? El codo. Esta parte en general no excita, ¿no? ¿Sí o no? En general las caras internas excitan más que esta. Si vos querés excitar, si tocas mucho el codo, no. Tenés que entrar por otro lado, ¿sí o no? Pero la verdad es que vos te enterás que hay partes del cuerpo que todo termina, puede ser erógeno. En general, los masajes en la mujer son muy excitadores. La mujer recibe muy bien los masajes. Les excita los masajes. El hombre también, pero la mujer más. Y hay distintas partes. Yo me acuerdo cuando internamos un paciente, mi jefe me dice, quiero que vos hagas la anamnesis de este paciente. Me dice, solamente te pido, cuando te mire fijo, cruzate de pierna. ¿Cómo? Sí, te pido que te cruces de pierna. un jefe tuve que fue una bendición, pero tenía estas cosas. Entonces yo voy con el paciente internado, un muchacho, me mira fijo, y yo me he olvidado, me mira fijo, entonces me cruzo de pierna, y cuando me cruzo de pierna, veo que el muchacho me mira a mi pie, porque se veía un poco la media y otro poco el pie, y hace así. Y dije, oye, lo miré al jefe y mi jefe me hace así como diciendo, no, no vi nada. Entonces yo, claro, soy gordito, mucho cruzado de pierna, no puedo estar. Entonces volví, me vuelve a mirar, hago así y este... ¿Saben por qué lo internaron? Porque se excitaba mirando los tobillos de las personas en la calle. Y en un momento se excitaba tanto que necesitaba tocarlo, y iba y lo tocaba. Hombre, mujer, no importa, y claro, te imaginas, estás caminando y de pronto un tipo te tira y te quiere tocar los tobillos. La otra. Lo sexual siempre está vinculado, entonces, para ir redondeando, al terror, a la fantasía y al placer. Un muchacho de chiquitito se crió en la casa, la mamá sola, actriz, y el nene se quedaba con la mucama. El nene tenía 6 años. Un día la mucama le dice, vení que te voy a enseñar algo. La mucama tenía 18 años. Le enseñó a tener relaciones sexuales. Y las chicas tenían relaciones sexuales con este chico. Hoy el muchacho me dice, esta mujer me violaba sistemáticamente. Hoy para mí el sexo es de terror. Para mí es un terror. Porque me violaba esta mujer. Era una piba, me violaba. Y hoy yo estoy casado y estoy aterrado de lo sexual. Y no soy homosexual. Las fantasías. Yo estaba caminando por Recoleta y una chica muy mona me dice, ¿puedo hacer un cuestionario, una pregunta? Yo hacía un recreo en mi trabajo. Me dice, ¿alguna vez usted le fue infiel a su mujer? Y yo dije, no. ¿Nunca le fue infiel? No, querida, nunca le fue infiel. ¿No ha tenido fantasías con otra mujer? Yo dije, mira, querida, yo salí de recreo. No me amargué el recreo. Porque me di cuenta que empezaba a tocar algunos filetes. Yo levanté la bandera de la no infidelidad y la otra, ni lerda ni perezosa, fue abajo del mástil, bien abajo del mástil, ¿no? ¿Se entiende? Fantasías. Tiene que ver con la creatividad. Y el placer también tiene que ver con nuestra naturalidad. La siguiente. Placer, terror. ¿Qué hacemos con lo que nos gusta o con lo que nos aterra? ¿Qué hacemos? Porque van juntos. Si desarrollo uno, frena el otro. Si desarrollo el otro, se frena el otro. ¿Qué hacemos? Se puede vivir, se puede desplazar, se puede reprimir, se puede volver al opuesto. Me acerco a aquello que me da terror, me acerco, de tal manera como para poder, se lo llama conducta contrafóbica, le tengo miedo a volar y hago paracaidismo. Le tengo miedo a hablar y soy pastor. No es mi caso, pero... ¿Se entiende lo que digo? Se puede sublimar, es decir, en vez del chorro de agua salir acá... Porque hay un cemento que no le permite, el agua hace así, sale allá. Y vos decís, uy, mirá, el agua sale allá. Sí, sí, pero ahí no está el tema, está acá. Sublimar. Con el placer y con el terror. Adelante, la otra. En la vida matrimonial también te ha puesto el placer y el terror. Una pareja que atendíamos porque el hombre era impotente. El hombre me dice, ¿puedo hablar a solas con usted unos minutos? Ya hacía 2 veces que estábamos hablando. Y me dice, doctor, yo quiero simplificarle su tarea. Yo le tengo miedo a mi mujer. ¿Cómo le tiene miedo? Mi mujer es un tractor, es un sargento, es un coronel en jefe. Ella, cuando quiere ella, hacemos el amor, cuando no, no. Ella ordena todo. Le tengo miedo. Yo cuando se acerca a la cama, yo siento que me va a amputar el pene. Le tengo miedo a mi mujer. Hable usted con ella eso, dígale que pare un poco. La mujer tenía rasgos así militaroides. Y entonces, tenía razón el hombre. Infundía tanta agresividad en lo que hacía, que el tipo parecía un corderito, ¿viste? Dice, yo, ¿qué? Ni loco, dice. A ver si me lo corta. Las vivencias infantiles asociadas a sucesos placenteros y las carencias placenteras actuales. Me voy con la secretaria porque la secretaria me dice, ponete bien la corbata, te compro una ballenita. Y la mujer al lado dice, ah, mira vos, así que porque esta tonta te dice eso, resulta que te enamoraste de eso. El hombre le cuesta explicar que tiene carencias y entonces empieza a ser un ridículo, porque no puede cambiar toda su vida porque una mujer que ve todos los días dice que le va a traer ballenita y que le va a poner bien derecha la corbata. El problema no es lo que está pasando, el problema son los baches con los cuales fue creciendo. Así somos los seres humanos. Por eso Jesús, increíble, cuando dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Tiene una profundidad ese párrafo, ese pasaje, tremendo. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Sí? Va, una más. Esto lo vamos a ver, en todo caso paramos para el otro momento. Para seguir, yo quiero, trato de hacer lo que hizo Jesús, cuando le preguntaban del divorcio, hablaba del matrimonio, primero. Nosotros estamos hablando de la sexualidad y necesitamos presentar la sexualidad que Dios propone. ¿Sí? ¿Lo dejamos para la próxima? ¿Eh? ¿O hacemos un recreo ahora, si demora la comida? No, lo dejamos para la próxima. ¿Eh? Muy bien, hermanos, muchas gracias, que Dios nos bendiga. Y seguimos a la tarde.